Horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En China, la primavera está por llegar y con ella el nuevo año chino. Venga este 16 y 17 de enero a las 8 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y demos la bienvenida al nuevo año, en compañía del Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza de China. Hola, me llamo Liu, agregado cultural de la Embajada China en el Ecuador. Ya se aproxima el Año Nuevo Chino, la fiesta de primavera, la fiesta más importante de la tradición china. 28 artistas presentarán en escena lo mejor de la música y danza del gigante asiático. Retire sus invitaciones en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, el Ministerio de Cultura y Turismo de China y la Embajada de la República Popular China en Ecuador. Feliz Año Nuevo, Xin Nian Kuai Le. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ajishishi, muy buenas tardes. Yupechaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos, Runakuna, Guamikuna, Mashikuna, bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión de esta semana de Trazos de Nuestra Identidad, nos seguiremos encontrando con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, con esos actores y gestores de la misma, que a través de las diversas expresiones artísticas como la música, construyen identidad y sentido de pertenencia. Esta tarde tengo el privilegio, más adelante, de contar con la valiosa presencia de Jorge Salazar, un gran amigo y músico, intérprete, compositor ecuatoriano, miembro fundador del Grupo Sendero, grupo de una larga trayectoria, siempre destacándose por interpretar a los grandes autores, músicos y poetas de América Latina, interpretando folclor y un canto nuevo. Desde el año de 1985, Sendero nos viene deleitando de las exquisitas melodías de nuestra América, expresando siempre, contagiando esperanza, amor, fuerza, resistencia, pero sobre todo identidad y dignidad para nuestros pueblos a través de sus ritmos y canciones. Ayer Sendero irrumpió con aires andinos experimentados con jazz y bossa nova. Hoy experimentan con música afroesmeraldeña y afrochoteña, interpelando y dialogando con melodías del cancionero tropical porteño. Mañana serán los aires montubios, hibridándose con los paisajes y ritmos sonoros urbanos plasmados en el trabajo Marimba y Sal Prieta, título de su nuevo disco que pondrán a consideración del pueblo, del público, este próximo sábado 19 de enero en el Teatro Variedades de Quito. Este nuevo trabajo musical está acompañado por grandes músicos y cantores como Limber Valencia, Karina Clavijo, por citar algunos otros de excelente trayectoria musical y excelentes músicos, por supuesto. Más adelante ya está por llegar el querido Jorge Salazar y estaremos hablando justamente de este nuevo disco de lanzamiento que va a realizarse, como ya lo dije, este próximo sábado 19 de enero en el teatro Variedades a partir de las 19:30. Bueno, con su lanzamiento de su disco Marimba y Sal Prieta. Bueno, vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Esmeraldas, a la Reserva Ecológica Maché Chindul y también a la Reserva Ecológica Manglares Cayapa Matajes. Conoceremos también una ruta turística de los manglares de Majahual, los que son los más altos del mundo. Y justamente esta es una cena llena de paradisíacas playas y una gastronomía en base al coco, al camarón y a la langosta. Y un sector de producción agrícola muy importante también. Esa es la maravillosa provincia de Esmeraldas que vamos a escuchar al inicio del programa. También música, por supuesto, en el programa de Trazos de Nuestra Identidad, como debe ser, con el grupo Senderos. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde al Pancho Viracocha en la parte técnica y la parte también de apoyo en la parte de sonido y de producción. Bueno, usted también puede enlazarse a través de mi Facebook personal www.facebook.com/yumacortiz, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Muchísimas gracias desde ya a toda la gente que se está comunicando, uniendo a través de mi Facebook personal desde Puerto Rico. Muchísimas gracias a Magali Marrero, también a Juan José Acosta Salazar, a Matías Hernández, a toda la gente que se está conectando. Bueno, también la www.radiocce.com, y pues bueno, puedes estar conectado a través de tu celular o tablet bajándote la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos hacia la provincia de Esmeraldas. Nos detenemos por un momento en la Reserva Ecológica Maché Chindul. En el extremo suroccidental de la provincia se encuentra esta reserva, con una extensión de 70.000 hectáreas, como último refugio de los chachis y de una avifauna única. Es una de las áreas protegidas recientemente creadas y que comparte con la provincia de Manabí. Representa la mayor reserva forestal de la costa ecuatoriana y un importante remanente de bosque húmedo tropical. Ojos de agua y madera fina son parte de la naturaleza especial y exótica de este maravilloso lugar. Todos los accesos son difíciles, sobre todo en época de lluvias, en invierno de enero a julio. Se puede llegar con un guía desde Quinindé en la vía Santo Domingo y más difícilmente desde Esmeraldas, Muisne y Atacames. Continuando con la ruta Esmeraldas por la costa hacia el nororiente, nos encontramos con Camarones, Río Verde, Las Peñas,

Ahí sí estamos al aire, ¿no? Sí, sí, ya, así ahí, estamos. Perfecto, ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, sí, sí. Contentos por finalmente que vea la luz de este trabajo que ya llevamos casi 3 años trabajándolo, moliéndolo, incluso trabajando en las comunidades, ¿no? Desde las comunidades con esta música. O sea, es una experiencia muy, muy, muy bonita, muy enriquecedora. Y sobre todo también con un proceso de investigación, ¿no? Que también le enriquece muchísimo más a la nueva producción musical de Senderos. Vamos a irnos a un corte musical, ¿te parece? El primer corte musical con Sendero y con esta nueva producción que la tenemos aquí, calientita, recién salida del horno para ustedes, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal. www.facebook.com/YumacOrtiz. Muchísimas gracias por ello. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué canción? No sé si podemos ir con el número 1, Canoero. Ya, entonces ese tema que viene de la provincia de Esmeraldas. Maravilloso, escuchemos al grupo Sendero. Yo vengo de la Bocana. Un saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde el Palenque. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumac Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Toda la gente se alegra cuando oye música negra. ¡Hey! Yo te canto. Sí. Yo te canto. Sí. Yo te canto. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Fin lugar de mi armadura, de mi corazón, recibí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, a un feliz quimarola, recibí prenda del alma. Recibí prenda del alma como alelo de papel, luego a tu mano. Así es, con este fondo del decimero, don Nasa, que ya partió físicamente, pero su legado queda bien en la memoria colectiva de ese pueblo afro ecuatoriano, pero es y de dentro del parte del patrimonio inmaterial para todas y todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a toda la gente que se empieza a conectar. Reiterar la bienvenida a este gran Sinchiruna, sería un hombre guerrero como es el Jorge Salazar, un excelente músico, intérprete, compositor del grupo, parte fundador, miembro fundador del grupo Sendero, que se crea desde 1985, realmente muchísimos años, y que justamente este próximo sábado 19 de enero en el Teatro Variedades, a partir de las 19:30, lanzan esta nueva producción que sin duda será un éxito, está maravillosa y la acabamos de escuchar, una de las canciones, Marimba y Sal Prieta. Qué maravilloso, qué sugestivo el nombre. Mi querido Jorgito, bienvenido. Este es tu casa y siempre es un privilegio contar con hombres. Gracias. Y seres maravillosos que construyen identidad y sentido de pertenencia a nuestro, a nuestra tierra, a nuestros países latinoamericanos, a través de la música y sus ritmos y melodías. Bienvenido, mi querido Jorge Salazar. Senderos, vamos por ahí, Senderos, 1985. ¡Wow! Es un montón de años, toda sí, una vida. No, y eso que eres guambrito todavía, figúrese. O sea, de haber empezado ahí cuando ya gateaba usted. No, no, no. A ver, el grupo nace allá en ese año cuando éramos parte del colegio La Salle. O sea, y nace porque íbamos a tocar en un festival que antes había muchos festivales de música latinoamericana. Montones, ¿no? Entonces, la anécdota es esa, que nos invitaron a tocar y éramos tres compañeros de todo el grupo. Entonces, ¿cómo nos llamamos ahora? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos vamos a presentar? Y bueno, al frente había el parque que está bajo la basílica, tenía otra forma geométrica y todo eso, y por ahí siempre nos subíamos por esos caminitos de ahí, esos chaquiñanes, ahí, chaquiñanes, de esas cosas. Entonces nos quedamos viendo ahí, entonces ya vimos los senderos, no senderos sino sendero, ya de acuerdo, así nació, así. Pero ya todos eran músicos, de alguna u otra manera se dedicaban a la música. Claro, tocábamos en el grupo de música folclórica del colegio, entonces ya habíamos participado en festivales, ya teníamos alguna experiencia, digamos, con los instrumentos. Y ya después esto fue creciendo, fuimos ya tocando más y ya empezamos a darnos cuenta que primero era una pasión y había que dedicarle tiempo e instrucción. Entonces empezamos a estudiar, tuve la oportunidad de ingresar al Conservatorio Nacional de Música, pero la verdad en ese tiempo como que no se dieron las cosas como para seguir, no nos daban la oportunidad como para explayarte con la música, claro. Sobre todo con la música de nuestro continente, claro, y la música ecuatoriana. La nota más clásica, más... Claro, mucho más clásica. Más académica. Bien, o sea, sí. Entonces, agradecido con el conservatorio porque esas bases son las que ha servido para poder seguir proyectando y creciendo, ¿no? Entonces, ya pasó el tiempo y bueno. ¿Y con cuántos integrantes inicia Sendero? Tres compañeros de colegio. De ahí, de esos originales, solo quedo yo. Ahí empezaron a juntarse un sinnúmero de integrantes a lo largo de la historia de este grupo, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte de contar con muchos aportes interesantes, sea, hemos hecho trabajos con compañeros de Perú, con compañeros de Colombia. Ha estado también por el atador Cotobar, también pasó un tiempo con nosotros. Hicimos un trabajo con Max Berrú de los Infinimani. Entonces, ha sido muy interesante. Y después empezamos a trabajar de la mano con de Juan Mullo, con el Juanito Mullo. Él es el que nos empieza a esta música es así, funciona esto. Y empezamos a meternos en el tema de la investigación con el Juanito. Y un día nos presentó a un investigador guayaquileño, Wilman Ordóñez Iturralde. Mira tú. Wilman Ordóñez es un investigador de larga trayectoria en Guayaquil. Así es. Sí, en el tema de la música y tradiciones montubias. Así es. Entonces, hicimos una amistad muy chévere. De hecho, varias investigaciones sobre la etnomúsica, ¿no? Así es. Etnomusical, unos aportes importantísimos, de la visualización de todo ese patrimonio, como es la música y las expresiones populares, como es la parte montubia, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros nos centramos en una partecita de todo ese universo de lo que es de la cultura montubia, que es la música en las décadas del 30 al 60, cuando tuvo una influencia directa de la música colombiana y de la música cubana a través del puerto de Guayaquil. Entonces se crea un ritmo que es de la guaracha montubia. Está basado en ese momento de la música montubia, la guaracha montubia. Entonces, qué lindo. Claro, o sea, hay muchas cosas más. De hecho, justamente conversando con Wilman, él está haciendo una recopilación actualmente para retomar instrumentos que se han perdido. ¿Como cuáles, por ejemplo? De la sonoridad, de la, tipo flautas, sí, tambores. Entonces se está empezando a recuperar eso. Y creo que, bueno, por ahí va a ser como que la siguiente etapa del grupo, sí. ¡Qué maravilla! Bueno, y Sendero realmente ha marcado una pauta importante, yo creo, dentro de la interpretación, la composición latinoamericana, y también es el Sendero como que ha reivindicado a estos grandes poetas, cantores latinoamericanos, mi querido Jorgito, ¿no? Por supuesto, es que yo creo que es importante el tema de estar siempre recordándolos. O sea, no por ese hecho de atarse al pasado o vivir del pasado, sino de tener en cuenta eso para podernos proyectar hacia adelante. Y esos aportes maravillosos que en su época marcaron antes y después dentro de la música, de los cantores populares, de la música latinoamericana, de la trova, de la cuestión de la música contestataria, protesta, ¿no? Por supuesto. Es que de ahí nace también Sendero con todos esos procesos importantes del sentido social, ¿no? Por supuesto, yo creo que la música y las artes en sí siempre responden a procesos sociales, incluso políticos. O sea, el hecho de que el video Carmela que lo grabamos en la comunidad está maravilloso, te cuento. Gracias. Que Sara de FM que quiere entrevistarte después de que salgas del programa, realmente me lo hizo ver, y realmente es una excelente producción, aparte a nivel fílmico y aparte de la sonoridad, por supuesto. Claro, ¿no? Sí, gracias. Verás, entonces, ¿cómo nace el hacer eso? Es junto con Limber, que también es un gran maestro, una persona también muy crítica, y tiene justamente una educación, estamos conversando de un tema social sobre su comunidad, nos planteó: este video debe ser de esta manera y vamos a trabajar con la comunidad. De hecho, veníamos trabajando así, ese es el nexo que hubo con Limber. Entonces, perfecto, y nos fuimos a la comunidad de Portete y Bolívar, al sur de Esmeraldas, al norte de Manabí. Estuvieron afectados por el terremoto y estuvimos trabajando en la comunidad, y y lo que ves en las imágenes es una procesión que se hace reivindicando la llegada de Alonso de Illescas y los palenques, los negros libres que llegaron ahí. Entonces es todo un proceso social, es un proceso incluso político, digámoslo, que está ahí reflejado en la música. Y de esa historia que recientemente se ha recalcado, y que pero durante cientos de años fue negada, invisibilizada, el aporte del pueblo afro, incluso en todos nuestros procesos históricos de luchas de independencia, de una serie de cosas que ha sido totalmente invisibilizado. Y yo creo el trabajo de Limber, de todos estos músicos maravillosos de la provincia de Esmeraldas y de la parte de Imbabura afrochoteños, y en este caso yo creo que Sendero hace un justo homenaje, yo creo, a través de Sal Prieta, ¿verdad? Marimba y Sal Prieta hace un justo homenaje a todo, a estos músicos y a esta tierra maravillosa como es Esmeraldas, ¿no? Por supuesto, como tú dices, o sea, nosotros lo que queremos con este trabajo, o sea, quitar esas palabritas que no, o sea, suenan así como que nos quieren imponer, como está pasando, el decir el rescate. Nosotros no rescatamos a nadie. Nosotros, la cultura está ahí, la tradición está ahí. Nosotros nos hemos acercado a eso, a conocer, a reconocernos. Porque, a reencontrarnos, por supuesto, porque porque nos toca también tener esa visión, como decía el maestro Juan García, ¿no? Este maravilloso antropólogo, historiador afroesmeraldeño, ¿no? Y decía que hay que desaprender para aprender nuevamente la verdadera historia, ¿no? Por supuesto. Nosotros, es más, o sea, nosotros, parte de este proceso, de este disco, fue compartir los el último año y medio con el maestro Juan García. Qué maravilloso. Entonces, por supuesto. Entonces fue entender otras cosas y ver todo esto desde otro punto de vista. Entonces, por eso es que nosotros también reivindicamos el tema de la organización, no solo afro, sino también montubia, también mestiza, también indígena, todo. O sea, es una manera de reconocernos como ecuatorianos, verdaderos ecuatorianos, un país que es multidiverso, que es pluricultural. Entonces, si no entendemos y no nos sumergimos en eso, a conocernos, a vernos de frente, no sobre ni a debajo. Así es. Entre todos, ahí vamos a crecer y a entendernos todos. Y aparte aprovechar a través de esa diversidad maravillosa y de esa sonoridad que tienen nuestras culturas, esa diversidad étnica que tiene el Ecuador y que tiene un sentido de pertenencia, porque para el pueblo afro la música representa libertad, reivindicación, resistencia, pero también amor. Y también esa transmisión de la oralidad, ¿no? De qué somos, ¿no? De la historia, el relato de la historia y de la lucha, y también de los avances del pueblo afro y con sus líderes y lideresas, ¿no? Por supuesto. Y a propósito de eso, por eso me gustaría invitarte a escuchar un tema. Se llama Esmeraldas. ¿Lo tienes ahí? El Panchito es, cuéntanos, ya, de Esmeraldas. Ya, ese es un tema. Esa es otra forma maravillosa de entender la música, porque es una composición de Limber, pero él hace la música desde un punto de vista totalmente descriptivo. Entonces hay momentos en la canción que hay unos silencios, porque él quería o buscaba en la composición y en el montaje que hicimos, que se sienta la admiración de llegar al pueblo, de llegar a la ciudad de Esmeraldas. Y obviamente, como tú dices, ahí se mencionan muchos valores, muchas personas, personajes culturales de Esmeraldas. Es una composición muy bonita, el arreglo lo hemos también hecho nosotros de una forma, en un trabajo grupal, en un taller, entre todos, aportando las ideas y todo eso. ¡Qué lindo! Entonces, al final es una canción de la cual nos hemos apropiado todos, porque hemos puesto parte de, o sea, la hemos ayudado a cocinar, a preparar. Entonces, nos identificamos con la canción. Entonces, ¡qué lindo! Si podemos escucharla. Eso es por eso que hablaba de Sendero, de que nos nos emana ese sentido de identidad y de pertenencia. Quiero, antes de irme a la canción de Sendero Esmeraldas de su nuevo disco, saludar a toda la gente que se ha unido y siempre está pendiente del programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias a Borges Borges, Consorcio Jurídico, que siempre está, a Sonia y Norberto, muchísimas gracias al Galo Galarza Dávila, al Diego Carrasco, al compañero Santos Villamar de la FENOCIN, presidente de la FENOCIN, uh-huh. Muchísimas gracias, que siempre a Javo Blues, a Álvaro Samaniego, a Paul Rosero, a Yopra Villalba y a toda la gente que se está, a la Vivi Baez, muchísimas gracias a toda la gente de la Embajada de Cuba, a Santos Germes Quesada, a Carlos Sánchez Montoya, muchísimas gracias por estar conectados a través de mi Facebook Live y mi Facebook personal, www.facebook.com/YumagOrtiz. Bueno, vamos a escuchar la canción Esmeraldas de Sendero. Hola, Soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Tabaco y no se marea, la iguana como es tan fea, fuma tabaco y no se marea, y como el rabo es tan largo, todita se guaranguea, como el rabo es tan largo, todita se guaranguea, se guaranguea, se guaranguea, todita se guaranguea. Bueno, mi nombre es Karina Clavijo, estoy súper contenta de estar en Trazos de Nuestra Identidad, acompañando a mi amiga Yuma Ortiz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Estamos conversando con Jorge Salazar del Grupo Sendero, que lanza este próximo sábado 19 en el Teatro Variedades a las 19:30 su nueva producción maravillosa, Marimba y Salprieta. ¿Por qué el nombre, mi querido Jorge? Tan sugestivo. Qué maravilloso, me encanta el nombre. Bueno, se nos ocurrió después de algunas propuestas, llegamos... Porque si algo disfrutamos en el grupo es de la buena música y de la buena comida. Eso sí, por supuesto, entonces, eso no puede faltar. Entonces, ahí llegamos al consenso de lo representativo de Manabí. La Salprieta. Salprieta. ¡Qué rico! Y vamos y empezamos justamente el trabajo con el trabajo de la marimba y todo eso también. Entonces, ya, marimba y salprieta. Sí, suena che. Y así quedó, y se armó solito, sobre ese nombre empezó a armarse todo el proyecto, ya a concretarse el proyecto. Bueno, han sido 3 años de investigación y de trabajo arduo, me supongo, mi querido Jorge. El disco está compuesto por cuántas canciones, y sobre todo un poco... estos ritmos tropicales, estos ritmos justamente como tú mencionabas que vamos a encontrar en este nuevo disco de Sendero. Pongamos de fondo musical el disco de Sendero si es posible, mi querido Panchito, por favor. El grupo de fondo para ir escuchando, animándonos para que ir este próximo sábado a las 19 horas. El número 2 es. Qué linda, mi carguita. Entonces, un poco hablamos del disco como tal. Una vez que ya comienzan el trabajo de tantos años, el proceso de ese acercamiento, del trabajo de investigación, del compartir con las comunidades, con esos portadores de patrimonio, porque así se les debe llamar, esos portadores de patrimonio, y ya plasman y sellan con el estilo de Sendero. Por supuesto. O sea, es lo más rico, esa fusión, ¿no? Sí. De hecho, lo que estamos planteando nosotros es justamente eso, o sea, la música de estos autores, que tampoco no son los músicos, sino es gente que, o sea, la musicalidad que hay en esa zona y en todo el Ecuador es tan grande que se ponen a silbar y hacen letras y ya salen las canciones. O sea, y ese es uno de los problemas que teníamos a veces con, por ejemplo, con Don Aristides Piedrahíta, por lo menos. O sea, conversábamos, él decía, mira, esta canción, sí, sí. Y a la repetición de la canción ya ponía otra letra. Ya no era lo mismo. Ya no era la misma canción. Qué cosa, claro. Y aparte la capacidad de improvisación. Por supuesto. Eso refleja que es todo un pueblo, que todo lo que tiene que contar y decir, ¿no? Exactamente. O sea, entonces es lo bonito de esto, de este trabajo que nos deja a nosotros. Incluso el hecho de haber estado en sitios geográficamente que uno dice, wow, esto es Ecuador. O sea, ni siquiera teníamos la idea de que existían estos lugares tan maravillosos. O sea, impresionantes sitios. Entonces, este recorrido que hemos hecho nos llena, nos ha llenado el alma, nos ha ayudado a fortalecer nuestra identidad como ecuatorianos, para como ecuatorianos insertarnos en el mundo. Qué maravilloso. Y aparte, toda esa convivencia, porque, y tú me darás la razón, mi querido Jorge, o sea, realmente el pueblo afro amanece y anochece con música, va cantando su historia, su día a día, o sea, al cocinar, al reunirse, al cosechar, al sembrar, o sea, es una relación directa con la música. Por supuesto, por supuesto. Y no solo el pueblo afro. En general, la parte popular de nuestros pueblos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es impresionante porque siempre hay ese tema de las artes, y no solo es la música, porque también hay poesía, tenemos también trabajos de pintura, trabajos de artesanía. Y el mismo hecho de la cocina, la gastronomía. Qué maravilla, sí. Vea, un cocadito de pescado. Dios. O de camarón de río, vea, o cangrejo. ¿Para qué le cuento? Ahí solo nuestra Rosita Mosquera sabe hacerlo, y nuestros pueblos afros. Justamente del sector que ha estado Jorge Salazar para la investigación de este para concluir con este y poner esta puesta en valor, digo, de este patrimonio, de este nuevo trabajo musical, marimba y salprieta, es justamente de donde fuimos a todas esas reservas que escuchamos del sector de Esmeraldas al inicio del programa. Y vamos a escuchar música, sigamos con el grupo Sendero, que no se olviden este 19, sábado 19 de enero, a partir de las 19:30 en el Teatro Variedades, van a estar justamente haciendo ese lanzamiento de este disco maravilloso, que seguramente será todo un éxito y que nos contagia, que lleva su historia, su pertenencia y sobre todo la identidad y ese sello, esa huella que siempre deja Sendero en lo que hace, en sus producciones y en sus melodías y esas canciones, con esas voces maravillosas y esos músicos de excelente calidad que tienen Grupo Sendero. Muchísimas gracias a tu parina Huasi Pucará, muchísimas gracias Pucará Alto, a Miguel Vasco, a Ana Isabel, a Carlos Naranjo, que siempre nos escucha, muchísimas gracias, a Yopra Villalba también, a toda esa gente que se sigue uniendo, muchísimas gracias. Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar, mi querido? Te propongo, escuchemos El Compadre Gallinazo. Y esos nombres también, porque también deben tener su historia. Al que le quede el guante, que se lo chante. Así es, mi querido Jorge. Vamos con la canción. La bocana, estero arriba, yo vengo de la bocana. La bocana, estero arriba. Yo vengo de la bocana. Señora, no te avergüences, que estas son mis propias ancas. Gallinazo, ¿de dónde vienes? Con tu cabeza pelada. Señora, no me avergüences, que la tengo acostumbrada. Y andando lejos despacio, el corazón se inspira. Y cuando le tocan marcha, parran, plan, plan. Y andando lejos despacio, el corazón se inspira. Y cuando le tocan marcha, parran, plan, plan. Ayúdeme a buscar, o es que usted se la ha comido. Compadre Gallinazo, mi mula se me perdió. Anda diciendo la gente que usted ya se la comió. Y andando lejos despacio, el corazón se inspira. Y cuando le tocan marcha, parran, plan, plan. Y andando lejos despacio, el corazón se inspira. Y cuando le tocan marcha, parran, plan, plan. Thank you. ¿Acaso no le contaron que ahora ya soy un cantante? Gallinazo, ¿de dónde vienes? Bailando tan indecente. ¿Acaso no le contaron que ahora ya soy presidente? Y andando de con despacio, el corazón se inspira. Y cuando le tocan marcha, parra, flan, flan. Y andándole con despacio, el corazón se inspira. Y cuando le tocan marcha, parra, flan. Parecen gallinazos velando la mula muerta. Señores, de entren pa' dentro, no se queden en la puerta. Que parecen gallinazos velando la mula muerta. Y andándole con despacio, el corazón se inspira. Y cuando le toca marcha, parran, flan, flan. Y andándole con despacio, el corazón se inspira. Y cuando le toca marcha, parran, flan, flan. Hola, hola, soy María José Valencia, pertenezco a la Escuela Afroecuatoriana Ochun, soy directora del grupo urbano Maitres. Un saludo para Yumac Ortiz, que es una gran amiga de años, que me encanta mucho su programa, Trazos de Nuestra Identidad, ya que ella da a conocer mucho la cultura. Mi mensaje para todos ustedes es que juntos seguiremos haciendo cultura con amor, jamás hay que dejarlo de hacer. Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional. Y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Ortiz, felicitarle por su programa maravilloso, Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos en la misma sintonía, mi querida Yuma, estamos sintonizados con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestro yo personal, que somos todos animales. Muchísimas felicitaciones y gracias. Sendero es identidad y sentido de pertenencia. Así nos hace sentir, valga la redundancia, a través de sus melodías y de este excelente trabajo y que se lanza este próximo sábado, Marimba y Salprieta. ¡Qué maravilloso! Y bueno, estamos hablando, bueno, aparte conjugan una diversidad de instrumentos musicales maravillosos, estos ritmos que se están rescatando, o más que rescatar, está bien, poniéndoles... recordando y sobre todo poniéndoles en esa revalorización, creo que es la palabra adecuada, ¿no? Y bueno, ¿y con cuántos músicos vamos? Ya está Sendero en actualidad, habíamos mencionado a Limbert que te acompaña, algunos muy buenos, otros muy buenos músicos de muy buen nivel, por cierto. Sí, el grupo, digamos, el grupo base somos 6 personas. Estamos de Pepín, que es el cantante que ya está a tiempo. Ya tiene una voz maravillosa, sí, por cierto. Está Diego Ortiz, que es violinista. Él también es parte de la Sinfónica Nacional. Está el ¿cómo se llama? Perdón. ¿Tu guagua? Claro, el Emilio, por supuesto. El Emilio, una maravilla, que ya está más grande, es igualito, pero bueno, sí, desde chiquito le gustó la música. El Manolo en el bajo. Estamos con el Gerardo Ramos. Sí, ya. Manolo Fernández, cubano. El cubano, ¿no? Que también es tecladista. No, solo bajista. Solo bajista, ya. Entonces, ese es el grupo base. Ah, qué bien. Entonces, se han sumado para este trabajo. Proyectos. Para este proyecto específicamente, Limber, que también ya se ha integrado al grupo, o sea, ya también ya es parte de la formación. Cuando vamos solo con... para tocar otro tipo de música, igual va en la parte de la percusión y Diego Zurita, que es en la percusión de marimba también, y después vino Iván Acosta en el saxofón y la Karina Clavijo, que con su voz maravillosa también, y al último entró Melissa Morele también cantante, una chica, una jovencita también de Esmeraldas. Entonces, esa es la alineación completa, es prácticamente un equipo de fútbol. No, y aparte genial, aparte excelentes y como resultados, este maravilloso músico marimba y Sal Prieta, una maravillosa producción del grupo Sendero que lanza este, y aparte el video, hay un video también que está circulando, ¿verdad? Sí, ese es un video del tema Carmela. Lindo, vean, claro, pueden bajárselo de YouTube inmediatamente. Claro, esa es una canción de tradición oral, que la logramos escuchar y la planteó pues para el grupo el Limber, y nosotros hicimos también parte del arreglo y todo el tema. Y lo emocionante de esto fue que logramos tocar esto en Borbón y aquí con las cantadoras de los Arrullos, con arrulladoras reales, o sea, que están... ¡Qué maravilla! Una experiencia espectacular, o sea, entonces... Que te traspasan otra dimensión, ¿no? Sí. Sigamos escuchando la música de fondo del disco, mi querido Pancho, y bueno, y vamos, el tiempo pasa volando. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha conectado y se sigue conectando a través de mi Facebook personal y mi Facebook Live. Muchísimas gracias a toda, al Fernando González, a toda la gente que se sigue conectando. Bueno, el disco está compuesto por ¿cuántas canciones? Eso nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en esto, sí. Mira, fue difícil porque primero este trabajo lo hemos autofinanciado. Como siempre todos los artistas. Nos hemos autofinanciado. No debería ser así, ¿no? A pesar de todas las reformas, de pronto apoyos, etcétera, no se consolida realmente un apoyo para el... Parece gestor y actor cultural, yo creo que todavía falta. O sea, mira, ha hecho algo, pero falta todavía. Lo que sí te digo, y eso fue en un consenso al interior del grupo, fue nosotros hubo la posibilidad de participar en los fondos concursables y todo el tema, pero en consenso decidimos que no, porque este trabajo queremos que salga de otra manera, digámoslo así, sin ataduras, sino libres, ¿cuáles son ustedes? Exactamente. Así es simple. Así, entonces, bueno, tenemos 9 temas que los hemos escogido y hemos dejado otros y una porción, unos en carpeta, otros montados, que los tocamos en el show en vivo, los ponemos ahí, pero no los hemos grabado. No están incluidos. Claro, entonces, un poco de eso es lo que también tendremos el sábado de la noche. O sea... Saludamos a Paco Velasco, que se acaba va de enlazar, y también al Blasco y Fabián Córdoba, al Guido Díaz, muchísimas gracias. Oye, a los tiempos. Entonces, bueno, eso te contaba, tenemos 9 canciones grabadas, tenemos otras tantas que tocamos y vamos alternándolas en vivo. Y bueno, o sea, y seguimos sacando, porque material sigue habiendo un montón. Debes tener un material todavía en archivo. Total. O sea, incluso lo que nos quedó pendiente tal vez para la siguiente vez es montar canciones de la provincia del Oro. Ya. Yeah. Que es lo que no alcanzamos. Pero qué lindo. Bueno, aparte tienen un trabajo como para todas las provincias. De las regiones, sobre todo, que hay mucho que explorar y mucho que visualizar, y que de pronto solo yendo a los recintos, a las comunas, viviendo el día a día con la gente, que eso es nuestro país maravilloso, diverso, este país de la mitad del mundo, este país del sol recto y este país digno, porque parte de esas expresiones culturales, ¿verdad?, han sido como parte también de resistencia cultural y seguirán siéndola. Por supuesto, la tierra del sol recto. Así es, ¿no? Bueno, y vamos con la última canción. Tenemos tiempo, mi querido Pancho, tenemos tiempo para irnos con la última canción. Y no se olviden, este próximo sábado, 19 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades, el grupo Sendero, que lanza su música marimba y Sal Prieta. Eso no lo pueden perderse, hemos estado y lo vamos a seguir promocionando, por supuesto. Y agradecerles a todos ustedes por estar en sintonía de Trazos de Nuestra Identidad y de esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. pero sobre todo a ti, mi querido Jorge Salazar, por tu tiempo y también tener ese privilegio de contar con tu presencia aquí en esta tu casa, en este tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Gracias, Yuma. Más bien te agradecemos a ti por el espacio para poder mostrar esta digámoslo, otra música ecuatoriana que está ahí, pero no tiene las mismas condiciones, no son blanquitos, uh-huh, ni son ojos rubios ni nada de eso, pero te canta con más corazón. Es con más corazón, y esa es nuestra identidad, esos son los portadores del patrimonio. Y felicitar al grupo Sendero. Muchísimas gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar, y éxitos para Sendero. Chao, chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La